iglesia. Y después de su desaparición sigue el proyecto, es el Movimiento Misionero Mundial. ¿Cuántos alabamos al Señor por eso? Cuando el hermano Ortiz murió, en Colombia teníamos unas 600 iglesias. Y ahora pues hay un poco más del doble. Entonces sí se observa que el proyecto que Dios le dio a este varón de establecer una obra con este perfil, amén. Porque repito, hermanos, uno no puede manejar una obra con un criterio personal. Esto hay que manejarlo como dice la escritura. Hablemos del origen. El fundador de esta obra ya todos los conocemos, ¿cierto? Esto no... El fundador, humanamente hablando, ¿cierto? Ya sabemos que fue el reverendo Luis M. Ortiz. La fecha, o el lugar más bien, esta obra nació ¿dónde? Eso es bueno que lo sepan. Del Instituto Bíblico Bautista de Cali nos llamaron para pedirnos esta información porque ellos quieren incluir en la historia de las misiones en Colombia el origen del Movimiento Misionero Mundial para darlo como clase, como cátedra, porque es una obra que ya es reconocida y ellos quieren saber cómo se originó esto. Entonces nos pidieron alguna información y le enviamos algo de lo que pudimos. El lugar fue Puerto Rico. Las circunstancias, ¿en qué circunstancias nació el Movimiento Misionero Mundial? Aquí dice, mire, síntomas de deterioro, ¿sí? En el doctrinal, en el concilio donde estaba el reverendo Luis M. Ortiz. El hermano Ortiz trabajaba con aquel concilio y empezó a observar con no poca preocupación lo que se estaba dando. Entonces él sentó las bases. Hay un librito escrito, déjeme si tengo por aquí. Yo cargo en ese maletín de todo, hermano. Eso pesa ese maletín y me han protestado por las azafatas, dicen eso pesa mucho, señor, usted no puede llevar eso ahí. Pero yo cargo, me toca cargar evidencias, porque uno, mire, este librito se llama Sembrando con Lágrimas. Este folletico lo escribió el reverendo Reinaldo Ortiz, Reinaldo Irreño, que tristemente ya no está con nosotros. Él se dividió en el mes de febrero. Estos días me encontré este folleto y me encontré esta lectura. Y me pareció tan triste que uno puede hablar en teoría y no en la práctica. En este momento ya se iniciaron acciones legales para recuperar los templos de Villavicencio que el pastor Reinaldo no nos quiso entregar. Ninguno de ellos. Escucha lo que escribió el reverendo Luis M. Ortiz en su época. Hablando del origen de la obra, el pastor Irreño escribía: los hermanos Ortiz renunciaron a este concilio al que estaban para continuar con su labor evangelística y misionera al mundo. Es digno de saber, y lo tengo subrayado, ¿sí? Aquí esta parte. Es digno de saber y que quede bien claro que cuando los hermanos Ortiz renunciaron a la iglesia a la que pertenecían, no hicieron ninguna división ni se llevaron tras sí ninguna congregación. Ellos salieron solos y solos, según la voluntad de Dios, comenzaron este trabajo. Esto lo escribió el pastor Reinaldo Urreño. Qué triste que él no haya seguido este ejemplo. En un programa radial en Villavicencio, yo leí esta parte. Y yo les dije, los que añoran al hermano Ortiz y los que lo recuerdan con su semblanza y su perfil, debieran imitar su integridad, su honestidad y su transparencia. Y leí esto. Le dije, ¿por qué los que escribieron esto no lo imitan? ¿Por qué no nos han entregado ni siquiera una silla? ¿Por qué no me han permitido a mí como supervisor ir a hablar a esas iglesias? A mí no me permitieron ir. Sí. Mire usted qué triste es decir y qué difícil es obedecer, hermano. Pero lo que este hermano Irreño escribió en su momento es exactamente verdad. El reverendo Ortiz entregó todo lo que era de ese concilio, incluyendo la gente. Esta obra empezó en el patio de una casa, allá también en Puerto Rico, y empezó con la familia Ortiz solamente. Nosotros no tenemos por qué avergonzarnos, a nadie le quitamos a nadie. Y todavía sigue siendo así. Bueno, entonces tenemos, hermanos míos, ese es el origen, la circunstancia, la naturaleza de la obra. La obra tiene dos bases fundamentales. ¿Cuál es la primera? ¿Obra misionera y cuál otra? Eso es en resumen, hermano. La razón de existir del Movimiento Misionero Mundial es ganar a los perdidos para Cristo y vivir una vida santa y recta delante de su presencia. Es por eso que esa discusión que estamos dando sobre estos videos no armoniza con la visión de la obra. O sea, no encaja. ¿Está claro? Hay más. Sus principios. Ver la declaración doctrinal en la revista Impacto, que es conocida de todos. Ahí está los principios doctrinales. Sus fines y objetivos del Movimiento Misionero Mundial. Primero es cumplir la gran comisión que está en Marcos 16:15. Esa la conoce, ¿verdad? ir por todo el mundo y qué, etcétera. Y en Colosenses 1:28 está el resumen de lo que nosotros como obra tenemos el deber de cumplir. Por favor, hermano, dame allí Colosenses 1:28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Oyeron esa parte final del texto? ¿A fin de qué? De presentar ¿cómo? Perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es decir, usted y yo como obreros y como creyentes no podemos tener una iglesia por tenerla. Escúchenme, pastores, que esto ahora lo vamos a ver estadísticamente y verá que hemos descendido en un alto porcentaje. Eso con estadística lo podemos comprobar. Pero mire usted, el objetivo de un pastor no es hacer una gran iglesia para sacar provecho económico de ella. El objetivo es difundir el reino de Dios a través de esa congregación. Formar a las personas en Cristo. El primer paso de un pecador es convertirse. Luego el proceso de presentarlo perfecto en Cristo es el trabajo de la obra, a través de la enseñanza, de la predicación, de la amonestación, del consejo, de todos los recursos bíblicos que hay para esa persona sea presentado perfecto. Es preocupante que a estos artistas no se preocupen los líderes que tienen de formarlos en Cristo. A mí me preocupa mucho hoy el pragmatismo en que ha caído el liderazgo y en los intereses que ahora los ocupan, y es llenar las iglesias a como dé lugar, y eso no armoniza con el contenido de la doctrina bíblica. Bueno, entonces tenemos eso a nivel general, la obra en esa fecha, en el 63. En Colombia empezó por ese mismo tiempo. Lugar y fecha de inicio, el socorro, que ustedes saben esa historia, ¿verdad? Allá en el Congreso se presentó un DVD, hicieron una semblanza. Pero esta obra hace 4 años allá en Bogotá dimos un video, algunos lo recuerdan, que lo proyectamos en la convención, donde se ubican entrevistas y todo eso, un trabajo muy bonito que se hizo para ese entonces. Bueno, entonces tenemos la fecha, sus primeros líderes. Hay un espacio allí para que escribamos el nombre de algunos de ellos. A ver, de los más antiguos que hay aquí, me van a ayudar. Creo que por ahí debe estar la hermana Carmenza, la pastora de la 17. El hermano Ciro González, escríbamelo ahí. Antes de él, según me dijo el hermano Centeno, había un hermano que duró un poquito de días. Candelario Cortés. ¿Sí? Él era extranjero, pero vino y sirvió aquí un tiempo. Y unos mesecitos y regresó y asumió el hermano Ciro la obra hasta abril de 1989. O sea, la persona que más ha durado en esta responsabilidad y bajo la cual esta obra echó las bases, las raíces. Amén. Y yo quiero que hagamos un breve ejercicio de los aquí presentes, y pienso que estoy en la zona donde más conocido fue el hermano Ciro. Levanten la mano los que conocieron al hermano Ortiz, al hermano Ciro. Bájenla, porque quiero ver ahora lo opuesto. Los que no conocieron al hermano Ciro. A ver, hermano Samuel, ayúdeme a hacer esta ecuación, porque a mí me parece que hay más que no lo conocieron. Levanten la mano quienes lo conocieron, que sí. Ahora la inversa. Bajen ustedes la mano y levanten la mano quienes no conocieron al hermano Ciro. Los que no lo conocieron son más. Yo observo que aquí, sí, conocieron al hermano Ciro, y estoy en Bucaramanga, ¿cierto? Mire, estoy viendo aquí que al hermano Ciro González lo conocieron aquí el 40%. Okay. De los que está, y estoy en Bucaramanga, imagínense. Cuál, hay como un 30, ¿cierto? Quiere decir, un 35, quiere decir que el 70% no lo conocieron. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes vinieron, fueron salvados, llamados, recogidos de ahí para acá. De 20 años para acá. 19 años, ya para. ¿Sí? Pero este porcentaje y esta persona no puede olvidarse nunca, hermanos. Las bases, el celo con que la obra fue fundada cuando eso. Alabado el nombre del Señor. Es nuestra responsabilidad, pastores, hablarle de ellos, del hermano Ciro y el reverendo Luis M. Ortiz, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes, porque el hermano Ortiz fue hace 10 años llamado a la presencia del Señor, 11 años va a ser en septiembre, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes vieron y oyeron al hermano Luisemi Ortiz. Poco más, porque el hermano Ortiz fue hace 10 años. Ahora a la inversa. Levanten la mano los que no lo oyeron ni lo conocieron. Está casi por mitad, un poquito más los que lo conocieron. Vamos a decir que con el hermano Ortiz sí lo conocieron como un 55% de los que hay aquí y un 45% no. Este 45 vino después. O sea, muchos de ustedes tienen menos de 10 años. Mire qué ironía. En la junta aquí en Colombia hay un hermano que no conoció ni al hermano Ortiz ni al hermano Ciro, el hermano Ignacio Inestrosa. Él no los conoció a ninguno de los dos y él ya está en la junta. Quiere decir esto que ha venido un desarrollo después de ellos. Pero es bueno que ustedes sepan que estos dos varones, a nivel mundial, el hermano Ortiz y a nivel nacional, el hermano Ciro, trabajaron duro para establecer las bases de esta obra. Si ellos se levantaran hoy, hermanos, yo le dije a un pastor en Villavicencio, le dije, no añore mucho al hermano Ortiz, porque si él viniera, él sería mucho más severo. Amén. No crea, miren solamente la parte que sí, que él quería mucho al obrero, pero el Luis Emerti fue un hombre de carácter claro y definido. Muy respetuoso, pero muy enfático, hermanos, en la doctrina. Alabado sea el Señor. Este hombre se preocupó muchísimo por mantener los principios doctrinales de la obra. Los primeros 15 años, vamos a hacer esta ecuación para que ustedes vean que en materia de crecimiento, vamos a hacer el análisis. Borremos aquí, ayúdeme, hermano. Venga usted, hermano, ya que está tan diligente. Borremos, ayúdenme a borrar por ahí. Resulta que vamos a hacer la siguiente operación matemática para ver y verá usted la situación en que estamos viviendo y pasando. Resulta que la obra empezó en el 1963. Esta fecha todos la sabemos, ¿cierto? Yo vine a Bucaramanga, la primera convención, yo conocí a Jesús por allá en las riberas de Arauca. Yo vine aquí en 1979, cuando se dio la convención en el Coliseo Edmundo Luna, allá abajo. Cuando eso, el secretario de la obra era un hermano Suárez, que estaba en Popayán. Se llamaba Hernando Suárez. Este hermano dio la información y teníamos en el 1979 120 iglesias. Este era el número de iglesias que habían en 1979, hace 28 años atrás. Sí. Entonces yo hice la siguiente cuenta. Si una iglesia se multiplicó por 120, ¿sí? En 16 años, que son los transcurridos desde aquí hasta aquí, ¿sí? ¿Cuántas iglesias pueden haber producido las 120 en los próximos 16 años? A ver, los que todavía usan la regla de tres simple. A ver, muchachos de bachillerato, ¿cuántos? Es una regla de tres sencilla. Si una se multiplicó por 120 en 16 años, ¿cuántas iglesias debía tener la obra 16 años después? Es decir, en el 1995. ¿Sí? ¿Cuántos dice, hermano? Hicieron ya por allá el cálculo. Es probable. Entonces, 19 mil, ¿qué? 19.200. Ya hizo un hermano por allá, gracias. Este era el número que debíamos tener, ¿en qué año? En el 95. Y estamos en el 2007, o sea, estamos 12 años después. Amén. Ahora, 1900, entonces retrocedamos. 1920. Eso. Esta es la cifra. ¿Sí? Estamos hablando del año 95, pero estamos en el 2007, o sea, 12 años después. Si hubiéramos mantenido la misma tasa de crecimiento de esta iglesita. Iglesita en términos numéricos y tal vez económicos, no en visión. Porque esta iglesia, en unas condiciones socialmente adversas, ¿me están oyendo? Predicar el evangelio en el 63 no era lo mismo que hoy. No era lo mismo desde el punto de vista social, cultural. Menos en El Socorro, pueblo religioso por antonomasia, por tradición. Amén. Allá de esto, no habían medios de comunicación como los hay hoy. No habían equipos, cámaras, no había, esto es, amén, totalmente nuevo. No habían los grandes templos, no habían estos terrenos. No había nada de lo que tenemos ahora. ¿Qué había entonces para que esa gente se multiplicara tanto? ¿Qué había? Porque sin esto que tenemos hoy, sin radio, sin televisión, sin prensa, sin videobin, sin computadora, sin equipos de sonido, sin nada, sin músicos, sin templos, sin Funky, sin Alex Campos. Gracias a Dios que no había ni ojalá que no, mire, amén. Si toda esa gente creció, ¿cuántas tendríamos hoy? Hablemos ahora, continuemos la operación al 2007. ¿Sí? 12 años después, estas 1920 iglesias, ¿cuántas tenía que haber producido en el año 2007, donde estamos? A ver, sigan con los números allá ustedes, los matemáticos, ahí están los, amén, los que saben de esto, y verá usted que estamos mal en este aspecto. ¿En qué aspecto? En que se ha perdido. ¿A qué le atribuye usted que esta gente haya crecido tanto? Más entrega, más amor a la obra, más trabajadores. Diga, pastora, más espiritualidad, más santidad, más sacrificio, hermano. Oigamos este aporte del hermano Samuel. Es que cuando yo llegué a las primeras convenciones, que yo tendría 8 años, 9 años de edad, yo recuerdo que eran poquitos los obreros y poquiticas las iglesias, y el espíritu de entrega, a veces uno lo puede mirar malinterpretado, como sea, pero se hablaba y se creía tanto en el sacrificio, aún económico, para hacer la obra, que cuando alguien se echaba perfume, se consideraba un pecado porque se había podido invertir el frasco de perfume en una nueva evangelización. Sí, hermano, o sea, no, uno puede decir, está bien, ok, estaría equivocado, pero era tanto el deseo que había y tanta la entrega que la gente no pensaba, no, hermano, era terrible. Es que un frasco de perfume era un problema. Los pastores andaban con zapatos grulla en su gran mayoría. Alabado sea el Señor. Sigamos haciendo el análisis. ¿Ya alguien tiene por ahí la cifra? A ver. 12 años más. Yo pienso que más. A mí ya se me olvidaron un poco las matemáticas, porque la calculadora y como la teología y las matemáticas como que no, a veces no, aunque armonizan. Pero bueno, sí, hermano, esa ecuación la hacen ustedes después. Pero si usted ve los factores positivos, ¿por qué crecieron tanto? Ahí están los que ustedes han mencionado: más sacrificio, más amor por la causa, más entrega, más celo, más santidad. Amén. Todo eso fueron sumando para que esta iglesita produjera 120 en ese poquito tiempo, sin los recursos que tenemos hoy. Ahora, los factores negativos, ¿por qué estamos nosotros hoy así? ¿A qué se debe que apenas tenemos en este momento? Yo para el Congreso llevé una información, ¿sí? Y apenas estamos llegando a las 1300 iglesias. Convirtiendo eso en velocidad, es como si en estos primeros 16 años, ¿sí?, hubiéramos caminado a 100 kilómetros y ahora estamos andando a solamente 6 kilómetros por hora. Yo hice esa ecuación, es que no la tengo aquí ahora mismo, pero yo me puse a hacerla porque a mí me gustan los números, y yo descubrí que hemos menguado tanto que ahora vamos a pie con relación al vehículo en que andábamos hace 20 y tantos años atrás. Diga, pastor. Puede ser también ese un factor. Vamos a hablar aquí a cara descubierta porque estamos en un templo nuestro. Amén, aquí está el pastor. ¿Sí o no? Como dijo una vez Miguel Garavito, vamos, démonos espada con amor. Amén. Yo no sé cómo se da una espada con amor. Pero analicemos y verá que sea, mire, ahora que lleguemos a analizar el obrero de ayer con el de hoy, que el obrero es el motor. Amén. el obrero es la clave o el clavo, dijo alguien. Y el obrero de antes, hermano, uno era anhelante que lo mandara la oportunidad en cualquier lugar. A mí fue así, amén. En cualquier lugar donde fuera, uno era ansioso por servir al Señor. Ahora no hay llamamientos genuinos, y más de uno piensa y analiza dónde lo van a mandar. Piensa en su confort, en su comodidad, en su bienestar, en el de la esposa. A eso se debe que andemos como el morrocoy artrítico ahora, hermano. Diga, el pastor va a decir algo. Sí, usted. Ah, no. Por ejemplo, amén. En eso se refleja la unidad también. Gracias, hermano, por esa preocupación. Amén. Lo entendemos. Hermano, usted iba a aportar algo. Sí. Sí. Sí, señor. Entonces estamos ahí. Miren, yo hice este ejercicio en Bogotá y lo vamos a hacer aquí. Yo les dije a los pastores allá a las 3 horas: levanten la mano los que en los últimos 5 años han levantado un líder y una iglesia en sus congregaciones. Levantaron la mano como 4 o 5. Levanten la mano los que en los últimos, así por años. ¿Sabe usted, hermano Samuel y pastores, que hay obreros en Bogotá? Hay una iglesia que tiene 27 años, en los cuales no ha fundado ni un campo más. Y es una iglesia con templo propio, con estabilidad económica, con buenos ingresos. Y cuando digo buenos, son buenos. Estoy hablando de 15 o 18 salarios mínimos legales vigentes. ¿Sí? La pregunta que uno tiene que hacerse, hermanos de la iglesia, usted que no es pastor, pero que es bueno que oigan esto. Amén. Esto, alguien me dijo, eso es bueno que lo digan entre los pastores. Pero ¿por qué? Si es que aquí hay gente que serán pastores. Usted no está aquí, hermano, porque hoy es día laboral y ustedes pudieran estar, hermana, por allá lavando, cocinando, planchando, pero sacaron el tiempo para venir a esto. Aún los pastores, ustedes dejaron visitas y programas que por hacer para venir aquí. Entonces aquí no estamos, hermano, porque el tiempo nos sobre. Entonces yo no puedo venir aquí a decir, no, es que vamos con cuidadito, no. ¿Por qué? ¿Qué pasa en un obrero que teniendo todos esos ingresos, pulpitos libres, amén, no le invierte un pequeño porcentaje a la obra del Señor? ¿A dónde está el problema? Ahí y en el corazón. Y a eso se debe, mire, la gente cuando era pequeña, ¿dónde se dividía? ¿Cuándo oye usted que una persona con 15 o 20 creyentes funde misión aparte? No le alcanza la gasolina ni para, amén. Esos están humildes, eso los ve usted clamando y gimiendo, amén. Es que yo los conozco también. Yo he visto fotografía, no le olvide. Camisa, cuadros, blue jean, tenis y corbata. Así, corbata bien cortica aquí porque el nudo mal hecho, amén. Con Biblia aquí posando para la foto, aleluya. Esos éramos los obreros de antes, durmiendo en los pisos. Aquí en Bucaramanga yo dormía en los garajes, hermano, y a uno lo dejamos periódicos y a las 4 de la mañana a clamar y a orar. Por eso veíamos la gloria de Dios. Amén, hermanos. Así era, hermanos, comíamos lo que fuera, vestíamos lo prioritario era para nosotros, la obra de Dios. Los criterios se han invertido. Las prioridades para mucho obrero hoy no es su obra, es él. Su economía, su comodidad, su estatus, hermanos, y a eso se debe que vayamos tan lentos. Sí, iglesia. Amén, hermanos. La gente, hermano, era sacrificada antes, de manera que ahí tenemos esto. Miren, ¿cuántas iglesias debemos tener hoy? Eso se los dejo de tarea, pero según la encuesta que yo he hecho, nosotros teníamos que tener hoy más de 14.000 iglesias, 14.400 iglesias teníamos que tener. Hermano, me multiplico esto. Hagan la cuenta y verá que es que ustedes por la prisa, pero yo la he hecho. Es que es muy sencillo. Ah, bueno, mire por ahí donde va la cifra ya, 22 mil y algo. Una, mire, es que la ecuación es muy sencilla. Una iglesia produjo 120 en 16 años. Amén. Si a ese mismo ritmo, si cada una de esas 12, de esas 120 iglesias, vuelvo acá a la pizarra, si cada una de estos 120 produjera en los 16 años siguientes otra 120, había que multiplicar 120 por 120. Esto nos da 12 por 12, 144, más los dos ceros. ¿Qué? Más un cero. 14.400 teníamos que tener en el año 95. Sí, hermanos, así es la matemática. Y estas otras 14.400 hubieran producido 14.400 en los próximos 16 años al misma tasa de crecimiento de esta de Socorro. Amén. Esta iglesia estaba ya, está, porque es que ahí están las estadísticas. Imagínense 14.400 por 14.400 en los próximos 16 años. Mano, eso sería, mire, ya no habrían inconversos en Colombia. Solamente el trabajo nuestro. Era que era una visión, hermanos, yo me acuerdo. Que a uno nunca pensaba, hermano, era en que las almas. Alabado el nombre de Jesús. El obrero era las almas, salía uno con un mensajito, decía, este está bueno para obrero. Y ¡rush!, lo mandábamos a un campo. Allá cometía errores y se estrellaba y levantaba las uñas, pero ahí decía, y así hay muchos que estamos aquí en esto, hermano. Nos mandaron porque había una necesidad. Váyase, qué cuento de instituto de preparación. La preparación nos la dio Dios en el camino, hermano. O nos la está dando. Sufrimos, cometimos cualquier cantidad de errores. Amén. Mira, allá está mi hermana, Dios la bendiga, Noelva, y a mi cuñado Alberto. Ellos, esta muchacha, ellos saben, pues me tocó pedirles perdón porque yo cometí errores, yo les echaba juguete. Amén. Sí, y eso era con esos muchachos, le daba sueño en el culto. Para de que en el culto no se vino a dormir y los paraba al pie de la plataforma mirando a los hermanos. Uy, yo dije, Dios mío, esta gente no se han descarriado de misericordia. Amén. Son errores, pero ¿sabe por qué Dios nos los perdonó y ellos también? Porque lo hicimos con el celo y el amor por la obra del Dios del cielo. Alabanzas al nombre de Jesús. Dios pasa por alto algunas actitudes cuando las motivaciones de adentro son nobles y son auténticas. Pero ahora las motivaciones son otras. Eso es lo que me preocupa. Estamos muy quedados, hermano. Y miren, hagamos esta ecuación. Otra vez. Alabado sea el Señor. Si un obrero, y estoy hablando de nosotros los obreros, hermanos. Si un obrero tiene unos ingresos X, Dios lo bendice. Vamos a suponer que esa rueda representa los ingresos totales de un porcentaje de bueno. Este obrero envía el 10%, que es el diezmo, que igual que un creyente. Amén, hermano. Esto es lo que el Fondo Nacional administra. Nosotros no administramos sino esto. Sí, esto. Aquí hay un 90% que un obrero sabio debe distribuir con sabiduría y con temor de Dios. Aquí está incluido los gastos de su casa, de su familia, de su hogar, que es apenas obvio que hay que responder. Pero ¿qué porcentaje? Si hasta varón le da a Dios 3 milloncitos de pesos al mes, que a algunos les da más, otros menos, bueno, X. Amén. Esta persona le quedan 2.700, 2.7. ¿Cree usted que él puede destinar un porcentaje adicional pequeño para impulsar el reino de Dios? No solamente puede, debe hacerlo. Porque no se le olvide que hay mucho profesional que no se gana esto. Que los hay. Y aquí de pronto hay por ahí un que otro profesional que sabe cuánta lucha salen de la universidad, hermano, y a luchar, se dijo, a meter hojas de vida aquí y allá para ganarse. Mire, hay médicos que hacen un turno aquí en una clínica y arrancan para la otra a ir sumando para bregar a ver si se ganan 2 millones de pesos en el mes. Y hay obreros que no les ha costado mucho. Por eso es que el asunto, hermano Samuel y ustedes, hermano Walter, es que el obrero nuestro, por la gracia de Dios que es llamado, escuchen esto, que yo voy. Resulta que si usted nos compara a nosotros los obreros con un profesional, algunos, y abro comillas, se nos apareció la Virgen. Amén. Yo bendigo al Señor por eso, hermano. Uno no se le puede olvidar de dónde lo sacó el Señor. Vamos a pintar aquí así uno cabezoncito, que este es un obrero. Amén. Alabado sea el Señor. Y por aquí de pronto hay otro así como, bueno, este es un profesional. Resulta que este, hágale la cuenta y verá a este profesional cuánto tiempo invirtió académicamente preparándose. Para una persona llegar a ser un profesional aquí en Colombia en estos momentos, ¿a qué edad se recibe en una universidad en cualquier área del conocimiento? 16 es termina bachillerato. Para ser un profesional, 24 años. ¿Sí? Porque le vaya bien, porque hay unos que se jubilan, hermano Walter, en los colegios, y nunca terminan semestre. Pero bueno, si es un estudiante bueno, llega a ser un profesional a los 24 años. ¿Cuántos años de esos invirtió estudiando? Toda, desde el pre-kinder. 17 años estudiando. Súmele los dos de pre-kinder, la primaria, la secundaria y la universidad. Y si hace un posgrado, más allá todavía. Más de media vida. Esta persona se gastó por lo menos el 70% de su existencia estudiando. El 30%, este porque estaba chiquito y no lo podían mandar al colegio. ¿Para qué? Para hacerse un profesional y ganarse 2,5 millones de pesos. ¿Sí? 2.5. Si le va bien y consigue un buen empleo y una buena compañía, o bueno, una palanca política por allá lo ayuda y entra. Amén. Pero ahora hablemos de este. Amén. ¿Qué pasa con este? Que este obrero, miren, le hacemos la cuenta, se salvó 0 años. Arranca, de pronto ya usted le oye un mensajito y dice, wow, este muchacho tiene madera. ¿Cierto? Y con el micrófono, y el hombre tiene estilo, y uy, aleluya, amén. Lo bautizamos, le entregamos el campito blanco, y a los 2 años ya el hombre tiene allá 15, aleluya. Entonces ya a los 2 años es laico, amén. Luego se gasta 3 añitos más, ¿cierto? A los 5 ya es licenciado, amén. Y luego otros 3 más a los 8, a los 8 años, ya es un reverendo, papá. Amén. Este es reverendo, ¿sí? Alabado el nombre del Señor. Escúchenme para acá, hermanos. Esta persona le ha invertido 8 años a la vida cristiana, estando en una iglesia, porque si usted analiza, su inversión económica para estudiar no ha sido mucha. Hay pastores que ni siquiera libros buenos compran. Mire, sobre un CD, uy, ¿cuánto vale? Que 5,000 pesos. Señor, reprenda al diablo. En Medellín había un pastor, estaba yo en una librería. Yo siempre he sido amigo de los libros, y yo no voy a una librería con plata porque allá se queda. Y tengo un poco de libros y mi mujer me regaña, usted no lee esos libros, algún día los voy a leer. Déjelo quieto ahí. Amén. Estoy en una librería y de pronto estoy hojeando el comentario de Mateo Henry, que muchos lo saben, es una herramienta pastoral excelente. Llega un pastor y me dice, hermano, ¿eso qué es? Le digo, es el comentario de Mateo Henry. ¿Comentario? ¿Y eso qué es? Le dije, pues es un comentario, hermano. ¿Pero cómo sigue comentario, hermano? Eso, se comenta la Biblia, estos son 13 tomos en uno. ¿Y eso para qué sirve, hermano? Para interpretar adecuadamente el texto, para conocer el punto de vista del autor, de otros. Y le di ahí así rapidito, ¿y cuánto vale? El hermano cogió la calculadora y dijo, a los pastores estamos dando un descuento y le quedan 95,000 pesos. Ay, hermano, ¿cuánto? Y eso abrió sus ojotes así grandotes, hermano. 95, esto es puro negocio. Esto salió de, ay, señor, reprenda al diablo, y cogió el bolso. Yo me quedé mirándolo y yo sentí compasión por la congregación que tenga ese pastor. ¿Cuánto le invirtió económicamente a eso en esos 8 años? Porque si usted suma una carrera universitaria, un estudio desde la pre-kinder hasta arriba, son millones y millones para hacerse un profesional. ¿Cuánto en términos económicos solamente? Amén. Piense en sacrificio, en preparación intelectual, espiritual, en tiempo. Es por eso que esta persona a veces tiene más estructura que este. En algunos casos. ¿En qué sentido? Que a este, como le costó más, lo valora más. A este de pronto no le costó mucho. Sí, señor. Yo, hermano, es que mire usted que para ser pastor se requeriría más. Hay obreros que decimos, es que es de buen testimonio. Yo le he dicho a los presbíteros, hermano, el buen testimonio se demanda hasta del creyente de banca. ¡Es obvio! Para ser obrero tiene que tener más. ¿Más de qué? ¿Más qué? Más teología, más conocimiento, más experiencia, más estructura, más formación. ¿Cómo se adquiere todo eso? Pagando el precio. Amén. ¿Cuántas horas diarias invierte esta persona en orar? ¿Cuánto en estudiar la palabra para alimentarse adecuadamente y darle al pueblo? ¿Por qué mucho pastor lo está dejando la congregación y se van a oír a otros? Y enseguida, ¿por qué tanto pastor empiezas a atacar la obra y a decirles rebeldes y todo porque no lo quieren oír? Porque no se hizo atractivo, perdió la gracia y ya la gente no quiere venir a oírlo. Así de sencillo. Pero no solamente en esta parte, esta persona puede tener deficiencias en el sentido de la visión, y es que no quiere soltar a otro porque representa ayuda, economía y soporte para la iglesia. Entonces, si suelto a este que es un líder que tiene llamamiento, ¿quién me ayuda? Porque hay muchos que pastorean la iglesia por celular. La hermana Juliana que dirija, el hermano Juliano que cante los coros, ¿sí? Y ellos allá, como uno que va por allá viendo los partidos de fútbol el año pasado. Pastor, que si ya va a pasar a predicar, dígale que canten otro coro, que ya casi. Y oían de allá del culto, una iglesia pequeña, oían el pastor haciendo fuerza que se reventaba al frente del televisor. Amén. Porque el equipo favorito no hacía el gol porque había botado un penalti por allá, que son unos imbéciles, hablando con la pantalla. Amén. Tratando de imbéciles a los pobres jugadores que estaban a distancia. Yo creo que el que era así era el que estaba viendo. Pégale, no, amén. Bravo con la gente de la pantalla y la gente esperando. ¿Cómo va Dios a bendecir a una pobre criatura? Amén. ¿Cómo va a fundar una iglesia ese pobre pastor, hermano? Él está ahí por la ventaja económica que representa una iglesita que le da el bocado diario. Es muy triste. Ajá. ¿Invertí en qué? Sí, hermano, esa es la pregunta. Estos días me lo dijo a mí uno, no 18, 35 años. Yo le dije, hermano, ¿qué hizo en estos años? Sí. Todo lo que produjo, ese 90%, usted lo invirtió en usted, envió el diezmo. Es como si un creyente, después de 15 o 20 años, le reclamara a uno los diezmos en la iglesia. La ecuación es correcta. Cualquier día un creyente antiguo en su congregación le dice, pastor, he decidido no volver más, voy a cambiarme de iglesia. Hágame el favor y busque el cuaderno y me devuelve los diezmitos que durante estos años. ¿Con qué argumentos? Porque yo no se los devolvería. Pero para no devolvérselos, yo tengo que argumentar con él y persuadirlo que no se los pueda devolver. ¿Con qué argumento usted lo haría? Si lo dio fue para Dios, yo le abriría la Biblia y tal. Amén. Bueno, y entonces, ¿por qué algunos obreros vienen supuestamente a reclamar el diezmo? Y con intereses. Sí, hermano Walter. Más de lo que... Sí. Usted viera la carta que envió uno que cayó en adulterio. Necesito 35 millones para comprar una casa. Sí. Yo le dije, hermano, usted... mire que además de adúltero, perdió los principios hasta del respeto. Es un irrespeto pretender que le paguen una suciedad que ha cometido. Hermano, esto es doloroso. Todos esos factores van sumándose y van dando como consecuencia que vamos quedados, hermano. Nosotros hoy en Colombia tenemos que tener más. Hagamos otra ecuación. Borremos aquí, hermano. ¿Quién es el que me estaba ayudando a borrar? Venga por aquí. Alabado sea el Señor. La visión, proyección y vivencia de los primeros años. Escriba los temas más enfáticos en aquellos tiempos. Vamos a hacer ese ejercicio aquí. Rápido. Amén. La iglesia. Alabado sea el Señor. Entre comillas, el mensaje. Ustedes recuerdan el mensaje que era más enfático. Antes, amén. Hoy, a ver, los de atrás alcanzan a mirar. Bueno, hermano, Dios les bendiga. Digan amén de vez en cuando para saber que ustedes están ahí. A ver, levanten la mano aquí los que tenemos más de 20 años de haber conocido a Jesús. Más de 20, Dios los bendiga. Los felicito por haber permanecido. Ustedes recordarán que el mensaje de antes, ¿cierto?, tenía unas características. Era, para mí, el mensaje era directo. ¿Sí? Era enfático. ¿Qué más? A ver, los que levantaron la mano. Eso, hermano, era teológico, hermano Walter, o doctrinal. Tenía mucho contenido bíblico. ¿Qué más? Era eso, hermano Samuel. Era un mensaje ungido. en el mensaje. Había mucha pasión, amén. Esta pasión es en el mejor sentido de la palabra, o sea, se entregaba con ánimos. ¿Se acuerdan de esos mensajes que eran tan directos que lo conmovían a uno, hermano? Amén, hermanos. ¿Ustedes recuerdan esos mensajes de esos predicadores de radio? Domingo Fernández. Ay, hermano. Yo me acuerdo ese mensaje que le mandó una vez, le respondió a un homosexual que le mandó una carta. A mí me quedó claro cuando leía la correspondencia. Y un hombre le decía: hermano Domingo Fernández, yo no siento atracción por las mujeres, sino por el sexo opuesto, pero yo soy pastor, por el sexo mismo, mejor. Y yo tengo un romance con un joven y yo no puedo entregar la iglesia porque la iglesia, si este escándalo se descubre, se destruiría. Pero yo me siento mal, mi conciencia me intranquiliza. Hermano Domingo, yo estoy esperando su respuesta. No me diga el nombre del país ni de la ciudad. Yo estaré pendiente y por la emisora yo sabré. Deme una respuesta, por favor, hermano, que estoy inquieto. Y arranca el predicador. Y en primer lugar, me acuerdo de la voz aguda que tenía Domingo Fernández, hermano. En primer lugar, no me llame hermano. Amén. Alabado el nombre del Señor. Sí. Yo no soy hermano de ningún pervertido sexual, de ningún sucio inmoral. Yo soy hermano de los redimidos. Y le da hermano. Uy, Dios mío. Y era un bautista. Te exhorto que entregues ahora mismo esa congregación a un hombre santo digno de ocupar el altar. No engañes a esas pobres almas, no seas hipócrita, perverso, hijo del demonio. Amén. Uy, hermano. Esos eran los mensajes. Amén. Y era un bautista, hermano. El mensaje era así, era un mensaje directo. Hoy el mensaje lo comparan ustedes y verá que el mensaje hoy es muy diplomático. ¿Qué más? Eso. Muy evasivo. Eso, que no haga sentir mal a nadie. Es un mensaje evasivo para que no se vaya. Es muy humanista eso, hermano Samuel. Es un mensaje muy humanista. Eso, aquí encaja. Hablando solamente de siembre. Amén. Dios te va a prosperar. Lo veremos mañana en el video. Te voy a llenar de prosperidad. Amén. Carro nuevo. Casa nueva. Profetas baratos de Aguapanela, hermanos. Amén. ¿Dónde se ve un mensaje que confronte al pecador con su iniquidad? No, es un mensaje sin doctrina, es humanista, es evasivo. El riesgo es que nosotros vayamos a caer aquí. Porque Dios nos llamó aquí y esto tiene un precio. El mensaje de aquí no es popular, no agrada mucho, pero transforma al pecador en un santo. ¿Cuántos bendicen el nombre de Jesús? Mire usted, mire a su experiencia y verá que lo trajo a Cristo fue el mensaje, la palabra directa. Amén. Que le dijeran: te va a cargar el diablo, borracho inmundo. Amén. Sí, hermano. Y aquí estamos cambiados y transformados. Adúlteros sinvergüenza predicaban con eso. Sí, hermano, así era la palabra. ¿Se acuerdan? Mira, hasta los seculares, en otros concilios, hermano Gigi Ávila, destruye ese cajón del diablo. Al televisor se le decía así. Que a las novelas se le daba madera sin lástima, hermano. Sí. Eso era el mensaje, hermano, y ese mensaje nos transformaba. ¿Cuántas veces pasamos llorando a pedirle al Señor perdón porque la palabra, hermano, nos hería? Iba a decir, hermano Milton. Sí, que da garrote, es un término, es como un eufemismo para decir que era enfático. No hay necesidad de dar garrote, pero sí mantener esta parte. El mensaje debe ser directo, debe ser enfático, es decir, debe tener el contenido que hay que tener, debe ser teológico, tener sustancia doctrinal, bíblica, alabado el nombre de Jesús. Debe ser también un mensaje ungido. El mensaje ungido, hermanos. ¿Sabe qué decía en Granada? Meta un endemoniado en el piso. Empezamos a clamar y ese hombre se endemonió, hermano, porque la unción hace que los demonios se manifiesten. Se rebotan, hermano, cuando hay un ambiente de gloria. Eso no resiste la presencia de Dios. Y empezamos a orar y a orar y a echar fuera. Y de pronto se quedó uno y dijo: esta materia no se las entrego. Y hablaba con una voz grande, porque esta materia la llevaron donde mi enemigo Jesús cuando era niño. y lo presentaron a él, y si lo devuelvo me hará grande daño. O sea, el demonio sabía que ese niño lo han llevado, y lo llevaron a una iglesia de mi enemigo Jesús, decía. Y empezamos a clamar a Dios, hermano, a reprender, como a la 1 de la mañana. Dios liberó a ese muchacho, está asistiendo a la iglesia y está empezando, hermanos, a hacer lo que Dios y dijo que haría con él. ¿Y sabe qué le dijo en Iniria? Los hermanos que están aquí saben, no sé si estaban en el grupo allá. Mi esposa dice que a un pastor lo retó el demonio. Le dijo, si es tan pastor, venga y me saca, si es tan siervo. Y el hombre estaba asustado, no se vino porque no había vuelo ese día. Porque es que estos brinconcitos de esto, usted los ve qué tal, pero póngales un endemoniado de frente. Mándelos a echar fuera demonios, hermano. A ver si tienen poder y la unción que dicen tener. Sí, porque es que es ahí donde se conoce de verdad. Amén, hermanos. Eso de hacer musarañitas en un púlpito y una guitarra que baja, eso lo hace cualquier mundano. Amén. Pero párenlo, hermano, a vivir una vida de rectitud, a desafiar las fuerzas del infierno. Ay, hermanos míos, eso hay más de uno que mire. Si usted quiere ver gente huyendo, mire que se manifiestan demonios. Solo hay evangélicos que son la puerta más cerquita, hermano. No, ¿por qué? Porque no hay poder, no hay unción en ellos. Hay cháchara, perdóneme la palabra. Pero no hay la unción que es la que hace que los demonios huyan en el nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Aquí tenemos, pues, hermano, había una pasión. O sea, la predicación, hermanos, era y debe ser una pasión, amar esto. Hoy hay mucha displicencia. Gente que predica porque les toca, no porque amen la predicación. Lo que los motiva a acudir al púlpito es el mendrugo de pan que el altar produce, no la pasión por las almas, hermano. ¿Sabe que a mí me dijo un pastor? Me dijo, hermano, es que una iglesia a mí con 500 mil pesos no me sirve. Qué triste, uy, me dio tanto tristeza oír a un pastor así, porque estaba pensando en los números, no en las almas. Amén, iglesia. Mire dónde hemos llegado entonces. Yo bendigo al Señor por la gente que se sacrifica y que van a los campos y por allá lejos. Dios bendiga a la gente de aquí de Bucaramanga que no pierde esa visión, hermano. Yo le decía a mi esposa, invite gente que usted le vea visión, porque hay unos. Y yo le digo a ustedes, pastores, no invite a cualquiera que hable bonito a su iglesia solamente. Invite a alguien que ame con pasión esto. ¿Por qué no quieren ir al Chocó? ¿Por qué no quieren ir a la costa pacífica, a la selva? Hay gente que no, hermano. Los pica una garrapata y hay que meterlos por urgencias en la primera clínica que encuentren, hermano. Enfermos. Flojos, hermano. No duermen en cualquier parte. Ellos tienen que ser ahí tan exquisitos. Y ellos pasan y eso queda un olor agradable. Huelen a colonia. Amén. Pero vaya, pónganlos, hermano, al campo a ir, decirle, hermano, hay que ir a visitar aquella iglesia que está en tal vereda, en tal lugar. No, yo por allá no. Por eso es que estamos, hermano, en retroceso. Esta es una obra de vanguardia que Dios ha puesto para que no menguemos en esto, hermano. A su nombre, gloria. Bueno, démosle ese aplauso al Señor con todo el corazón. Gloria a Dios. Aquí nos estamos dando espada, pero con amor. Ustedes, los que van a ser obreros, sepan que esta es una obra que no, aquí la obra no es para uno enriquecerse. No. Eso sería distorsionar la visión, eso sería errar al blanco. Si Dios le da algo, recíbaselo. Pero recuerde, ese esquemita que hicimos ahora, un pequeño porcentaje, dedíquelo al Dios del cielo, a la obra. O lo que más pueda. Nunca le va usted a quedar más pequeño el reto. Y nunca va usted a perder lo que invierta. Vamos ahora a evaluar, este es el mensaje, vamos ahora a hacerle un diagnóstico al obrero. ¿Amén? Bueno, no dicen amén los obreros, pero hagámoslo. ¿Cuántos alabamos el nombre de Jesús? Vamos a comparar el obrero, amén. Vamos a pintar el muñequito. Este es el obrero, amén. Este es el obrero de ayer. Este tenía un perfil que daba gusto. ¿Sí o no? Y por aquí tenemos hoy el amén. El obrero, este es el de hoy. Y algunos son así con los pelos parados como Simpson. Amén. Asustados. Uy, hay más de uno que le encanta, hermano. Si no fuera porque se le frena un poquito. Sí, como un mango chupado, así como una pepa de guama de esas. Amén. Y no lo decimos con nostalgia porque tengamos poco pelo, pastor. Usted y yo. Amén. Es que hay unos de verdad que tienen también un perfil. Y yo pienso que hoy debemos hacer aquí el diagnóstico nosotros. Este obrero de ayer, ¿cómo era? Era abnegado. Amén. Es lo mismo que sufrido. Era humilde. ¿Sí o no? Desinteresado. Alabado es el Señor. Amoroso. ¿Qué más? Quebrantado, espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. Usted le... sí. Definido, enfático, arriesgado, valiente. Que lo... sí, señor. Amén. Gente, hermano, que a donde hubiera que ir. Era, hoy preguntan más de uno. Como una vez que uno invité yo uno a Saravera que me diera una campaña. Me dijo, y por allá todavía. Yo le dije, sí, hermano, allá todavía. Me dijo, entonces todavía. Amén. Alabado el nombre. No lo volví a invitar. Sí. Pues Dios no más necesita gente valiente que le infunda ánimo, hermano. Mire, yo estoy comparando, hermanos, y me asiste el derecho. Y aunque las comparaciones son odiosas, pero yo le decía a los hermanos en Bogotá, yo he estado adentro en las selvas, en Cartagena, en el Chará, en San Vicente, Caguán, en Orito, Putumayo, por allá en Puerto Leguízamo, en todo eso, por allá en la costa, en Tierra Alta, por allá en todo eso, en Urabá. Y yo le decía, yo tengo derecho a comparar la iglesia de allá y la de ciudad, porque yo puedo cambiar de un día para otro, y así pasa. Por lo menos el domingo estaba en Puerto Rico, allá en unos cultos. Ya hoy estoy aquí. La otra semana estaré en Cúcuta y ahí puedo seguir por allá. Y entonces uno compara y evalúa el perfil del obrero. Uno evalúa el culto. Hay cultos donde uno entra y desde que entra usted oye a la gente aleluya, clamando y llorando a Dios. Hay otros lugares que usted entra y usted ve a la gente haciendo un negocio por una moto vieja. Amén. O negociando un micrófono por ahí entre dos pastores. Usted no los oye clamar ni orar. Hablando del carro nuevo, qué carro tiene, hermano, y qué tal. Eso, ese es el tema de algunos en ciudades y pueblos. Yo los he oído. Amén. Es que yo me meto allá. Amén. Alabado el nombre del Señor. ¿Qué ocurre? Que entonces me pongo a evaluar y evalúo la alabanza, todo el mensaje, y encuentro que hay obreros de aquí todavía y una cantidad, Dios los bendiga, que están aquí todavía. Mire. En el río Duda, ustedes no saben, no tienen idea geográfica dónde queda eso. El río Duda queda entre la frontera entre el Meta y el Caquetá y el Huila. Allá está el cañón del río Duda, donde nacieron estos grupos ilegales. Allá hay un joven de unos 24 años. Ese muchacho hasta este año lo presentaron. El año pasado, a principio de año, se endemonió un hombre por allá en un campamento de subversión y mató un poco. Y entonces lo agarraron y empezó a hablar en otras voces. Y alguien dijo, de los descarriados, dijo, el tipo está endemoniado. Inmediatamente dieron la orden, busquen un cura que le eche agua bendita. Dijo, no le van a echar agua bendita porque es peor. Entonces, ¿cómo? Dijo, esto lo maneja un pastor bueno. Ah, pues usted que conoce, vaya al pueblo. Dijo, yo conozco uno, y arrancó en esa moto, hermano, a traer, y había visto el muchacho, el nuestro, en la plaza del parque, predicando en medio de aquello, hermano. Hablando de Dios, de la palabra, entregando los tratados. Dijo, ahí hay un tipo que le gusta predicar. Y el muchacho se ve que es de él. Y pues vaya y búsquelo. Y allá fue, hermano, el hombre del pueblo, lo buscó y lo trajo en la moto. Y el endemoniado en el piso. Me contaron a mi hermano que el endemoniado iba diciendo por dónde venían. Ay, se encontraron con ese enemigo y qué tal. Y empezó a maldecir aún desde ahí del piso, sabiendo ellos, viene por la vereda tal, viene por el puente tal, por el río tal. Oían, él iba, el demonio, adivinación. Porque la palabra, óigame bien, demonio, viene de un verbo que quiere decir conocer. Sí, hermano, el demonio conoce. Por eso dijo, a Jesucristo conozco y sé quién es Pablo. Y a usted, por supuesto, también los conozco. Le dijo a los hijos de Seba. Amén. Así que me da mucha pena, pero con ustedes no quiero nada. Y tome ya. Amén. Ustedes han leído eso. Cuando oyeron la moto, viene, ay, dice el hermano, cuando yo venía llegando en esa moto y que me traía ese hombre ahí en la parrilla de la moto, yo sentí una unción, hermano. Se bajó de esa moto, hermano, que cuento de saludar a nadie, pues en medio de esa gente, en el nombre de Jesús, ¡ah! ¡Oh, boy! Esa gente, hermano, no son muy letrados, ellos no son gente de emisora, ellos no salen por las pantallas de la televisión. Ellos, algunos, no se amarran una corbata casi nunca. Ellos no huelen a Paco Rabanne ni a Colonia Francesa. Eso huelen a jabón de tierra y a sudor. Amén. Pero sabe, huelen a oveja. Alabado el nombre de Jesús. Bendito y alabado el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Esa es la gente. Mire, hermano, si de esa gente tuviéramos siquiera la mitad, hermano, de estos obreros, esto sería otro, hermano. Este país estaría en otra condición. Santo es el nombre maravilloso de Jesús. Hagámosle una evaluación a ese obrero. Mire, en tres palabras, ahí hay varias, pero el de hoy, comparémoslo con el de ayer. El hermano Samuel sabe, el hermano de los que más antiguos aquí vea. Hoy el obrero es menos humilde. Es imponente. Yo, no, prepotente y soberbio. Imagino que uno le haga una sugerencia y enseguida se le cae ese hermano. Exigente, esa es la palabra también. Inconforme. Metalizado. Es independiente. Vamos a irlo pintando. Amén. Es independiente, dicen por ahí. ¿Qué más? Independiente, soberbio. Claro, en todo esto hay excepciones. Yo no estoy generalizando. Pero es que estamos dando esto es para evitar pasar acá. Tenemos que conservar nuestra línea de este lado. Pero hay uno que otro. ¿Que los hay? Gracias a Dios no están aquí. Soberbios, vanidosos. Sí. Sí, hermano, etcétera. ¿Por qué así? No debiera ser. Critican el mensaje, todo lo cuestionan. Cualquier cosa, uy, yo no entiendo. Y ahí mismo a molestar. Antes, cuando éramos así, ¿se acuerdan que la palabra viniera como viniera? Y yo se los digo, pastores. Miren ustedes y verá que en las convenciones, mucho obrero nuevo está de este lado. Se lo ve ahí oyendo la palabra, ocupando el primer puesto. Pero a mí que me ha tocado salir por razones de administración, en las convenciones sale uno y uno ve más de uno por allá haciendo corrillo. La palabra dentro que fluye. Y el otro por allá comiéndose las últimas hamburguesas que quedan por allá. Como un meteoro, hermano, por allá fuera de órbita. Sí, señor. Menospreciando la palabra en el altar. Criticando lo primero que ven en un programa. ¿Por qué hubo que quitar, hermano Samuel, de los programas el nombre de los predicadores? ¿Sabe por qué? En los programas de convención, porque había gente que miraba inmediatamente era quien iba a predicar y escogían el predicador, y quien no era de su agrado lo dejaban allá y se iban a hacer otras cosas. Y sin embargo, comiendo de la obra, viviendo de la obra. Mire, eso que está pasando, hermano, este sacudón que se vino, no es otra cosa que Dios incómodo con la actitud y con el comportamiento de muchos. Metiendo todos esos impíos, esa recua de mundanos a las iglesias, hermano, solamente para tener gente allí. Sin importar el perfil doctrinal de la obra, pase lo que pase, entonces Dios se molesta y permite circunstancias, hermano. Pero Él no quiere que su obra quede, hermano, por el piso en vituperio. Alabanzas al nombre de Jesús. En la parte económica, hoy hay mucha avaricia, ¿sí? ¿Sabe que hay gente que se molesta porque no les dan buena ofrenda cuando visitan a un compañero? Y critican a otro como si fuera una obligación. Si es que la palabra ofrenda conlleva la palabra voluntad implícita. Si es una ofrenda, no es una obligación. Amén. El término ofrenda es eso. Ofrendar es dar voluntariamente. Y algunos se molestan. ¿Sabe que hubo un conflicto por allá en el sur del país de una iglesia que invitaron a un evangelista? Y hermano, me tocó hasta intervenir en una confraternidad. Porque él decía que eso no es justo, que a un hombre, que es un irrespeto darle a un obrero. Sí. Yo le dije, hermano, por favor. Sí. Y le ponen precio a la campañita. Le ponen tarifa. ¿Con milagros o sin milagros? Hermano, miren y verán, usted mismo lo sabe, estamos graves. Señor, nos ayude. Y a eso hemos venido a clamar a Dios que nos dé fuerza, hermano. Que nos dé la victoria, que nos ayude a no quedarle mal al reto, hermano, que Dios espera de nosotros. ¿Por qué, hermanos, en los lugares y campos no salen obreros? Mire, aquí el hermano sabe que tenemos un pequeño campito allá en Capitanejo, Santander, una iglesia que es antigua. ¿Quién quiere venir a Capitanejo? Ninguno. Pero vaya que quede una iglesita por ahí de buenos ingresos, hermano. Mire, hace 3 años, 2 años y medio, murió un pastor, un siervo de Dios en Medellín, en Bello, Antioquia, el hermano Fernando Ángel. Dios lo llamó a la presencia de él. Se lo quiso llevar porque Dios pudo sanarlo, pero quiso llevarlo. Estaba todavía enfermo el hermano en el mes de diciembre. Él murió el 12 de febrero del año 2005. Pues en diciembre me llamaron tres pastores. Hermano, si el Señor dispone de la vida del hermano Ángel, ¿qué han pensado hacer con la iglesia? Uy, hermano, me dio una tristeza, Dios mío. Yo le dije, hermano, esta es mucha, con todo respeto, pero qué desgracia, le dije. Porque yo me pongo en los zapatos de ese varón, yo me imagino tirado en una silla con un cáncer terminal. Y más de cuatro esperando que yo pele cabezal, amén. En vez de estar orando, hermano, pidiendo al Señor que lo restaure. Después otro también, entonces allá en una reunión de Medellín, yo los llamé y le dije al hermano Gustavo. Y me dijo, llámelos. Y hablamos, y los llamamos allá en un rincón. Sí. Y ellos creían que alguno de los tres iba a ser el candidato. Y el hermano Gustavo se quedó mirando y se escuadró, así como el hermano Gustavo se cuadra. ¿Amen? Y así en el típico santandereano le dijo: ustedes muchos ser miserables. ¿Sí? Muchas gracias a ustedes. ¿Amen? Siervo tirado en el piso, allá esperando la muerte. Y ustedes, uy, no, dijo yo. Yo no he visto gente más terrible que ustedes. Y les habló al corazón, hermano. Dijo, hoy cualquiera de ustedes es mañana. Tirado con un cáncer, en vez de estar otro clamando que Dios sana, no tenga misericordia, esperando a ver si le deja esa inglesa para usted. Uy, no, usted mucho ser miserable. Y en fin, se humillaron y pidieron misericordia. Amén. Yo les dije, hermano, después me dijo uno, hermano, ¿por qué hace eso? Le dije, porque es que ustedes están demostrando. ¿Por qué los campos blancos que están por allá no tienen llamado, no sienten vocación? Alabado el nombre de Jesús. Es pensar qué produce una iglesia para disfrutar y no como esto, como engrandezco el nombre de Dios. Esto es avaricia. Es para tirar vanidad, para cambiar de pronto de casa o de carro o de estatus social o tanta cosa que hay, hermano. Subir. No, hermano, si Dios le da algo, no es que sea malo, recíbalo. Pero entendamos que hay prioridades y que debemos conservar esto. ¿Cuántos alabamos el nombre de Jesús? Ay, Dios mío, ¿cree usted que a la luz de las circunstancias debemos volver a las sendas antiguas? Atrás, ¿ustedes creen, hermanos, que debemos volver a las sendas antiguas? Y en esto, nosotros los obreros. No hablo de sendas antiguas en el sentido de tener que volver a dormir en periódicos. No, hermano, no me malentienda. No. Aunque si tocare, pues amén, ¿cierto? Alabanzas al nombre del Señor. Hablo de sendas antiguas en la abnegación, en la humildad, en el desinterés, en el amor, en la entrega, en el sacrificio, en la generosidad. Que si hay un obrero que está abriendo un campito allí, ¿por qué? ¿Qué afán, hermanos, de estar llamando al fondo? Mire, de ese 10% que ustedes los obreros envían, nosotros auxiliamos cantidad de gente que depende del Fondo Nacional. Le pagan el arriendo todo. ¿Nosotros cuándo, hermano Samuel, hermano Walter, por allá en los campos, cuándo nos pagaban el arriendo? ¿Nunca? No había gente. Por allá en Arauca, ¿cuándo? Hermanos, busquen el registro allá en el archivo de la misión. ¿Cuándo enviaron un peso para allá para arriendo? No, nosotros siempre teníamos la idea de que hay que sacrificarnos y entre todos compartíamos y nos uníamos y pagábamos el arriendo y ayudábamos el obrero. Que había un hermano para la convención sin plata, entre todos nos juntábamos y mire, hermano, para llevar a la convención, para darle el almuercito. Pero ahora nada, hermano. Eso le echan el nudo, hermano. Usted le da risa, pero es que es así, hermano Samuel. ¿Ven? En las reuniones de pastores, billeticos de 1,000 y 2,000 y por ahí de 5. ¿Sí? Los de 10, esos están, hermano, distantes. Guardados. Mire usted en Panamá. Yo le decía al hermano, a mis hijos que estaban por allá, le dije, esta gente están bendecidos. Usted los viera con cámara digital y quemando fotos, amén. Comprando cosas, computadores, amén. Yo bendigo al Señor, pero esa es la obra misionera. De eso vamos a hablar ahorita. ¿Quiere que avancemos allá? Bueno, nos quedan 15 minutos. Borremos aquí, hermano. Alabanzas al nombre del Señor. Mientras tanto, la reflexión: ordene por orden de prioridad las áreas que la obra debe enfatizar, y la obra somos todos. Actualmente hay tres áreas en orden prioritaria. ¿Cuál sería la primera? Aquí tengo la espiritual, la administrativa y la doctrinal. La espiritual primero. Entonces escriba la espiritual, subráyela allí o hágale una X. ¿Cuál sería la segunda? La doctrinal, los principios. La tercera sería la administrativa, porque esto tiene que ver con la obra del Señor. Bien, vamos a hablar rapidito de la obra misionera antes de salir. El instrumento que Dios usó para iniciar esta labor fue un misionero en el más amplio sentido de la palabra. vamos a hacer este ejercicio. Escriba el nombre de 10 misioneros, entre paréntesis colombianos, que yo no lo escribí aquí, y el país donde están actualmente. Y no me van a hablar solamente los de Bucaramanga, porque yo sé que ya los tienen ahí. Amén. Hábleme de 10 misioneros. Amén. Aquí vamos a evaluar la misionera. Alabado sea el Señor. Misioneros. A ver, rapidito, 10 solamente. José Suárez de Brasil. Está en Brasil. A manera de información, óigame bien, hay 32 en este momento. Enrique Parrado, 2. Gerardo Martínez. Gerardo Martínez, ¿dónde está? En Chile. ¿Quién más? Raimundo, en Bolivia. Ciro Soto, ya me están planillando los de aquí de Bucaramanga. Amén, eso está bien. Pero sepa, Alfonso Martínez, ¿quién? Marco Antonio Beltrán. Amén. A manera de ejemplo les digo, mire, en Brasil hay 5 misioneros. En Argentina hay 5. Amén. En Bolivia hay 4. En Chile hay 5. Por ahí va, amén. Porque los que están en Chile casi todos son santanderianos. Pero acuérdenme de otros. ¿Saben ustedes una cosa, hermanos de la iglesia? Escúchenme, pastores, lo que le voy a decir a ellos, como ustedes no estuvieran. Que en muchas zonas del país hay gente que titubeaba y les costó mencionarme 5 de los 32 que hay. ¿Sí? ¿Dónde está la culpa? Los pastores no se las mencionan. Así de sencillo. No hay énfasis misionero. Y eso es perder la visión que Dios le ha dado a esta santa obra. Bendito y alabado sea el Señor. Es más, hay gente que no sabe, óigame, ni siquiera el vecino dónde está. Entonces dejemos esa tareita para que pasemos a la página 4. Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo hizo la iglesia primitiva para formar, enviar y sostener los misioneros en el primer siglo? ¿Cómo llegó el cristianismo hasta nosotros si ellos hubieran tenido la misma negligencia nuestra? Alabanza al nombre del Señor. Miren, hermanos, ¿cuál es la primera pauta que tuvieron en cuenta ellos? ¿Cuál? Le dieron gran importancia a la obra, la gran comisión. Eso está en Hechos 1:8. Ellos obedecieron eso, ¿sí o no? Segundo, ¿tiene el texto, hermano? Claro, léalo, hermano Walter. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Segundo, ¿qué más hicieron? Ojo con esto. Estamos necesitando misioneros, pero llamados genuinamente. ¿Dicen amén? De esos necesitamos. Buenos. Que no vayan allá, como estos que se fueron en Uruguay antes de llegar el hermano allá, 20 años, hermano, recibiendo $1,500 mensuales de Puerto Rico. Y alguno tenía como 12 creyentes en 15 años. Eso es vergonzoso, uno debe decir que está llamado. Que le envíen a uno 3 millones de pesos, amén, mensuales librecitos. Y para uno en 15 años tener 12 creyentes, uno no debe decir que es misionero. Amén. Porque es que lo que más limita a esa gente por allá es la economía, y si se la suplen, ¿sí? Como le dijeron una vez al pastor Muñoz, que se fue incómodo. Y el hermano Gustavo le dijo un día, yo escuché que le dijo, muéstreme el modelo, ¿por qué no entrega la iglesia en Caparra, allá en Puerto Rico? ¿Por qué no suelta los más de $30,000 que aporta esa iglesia y se va entonces al campo misionero? ¿Dónde está la figura de un misionero que es pastor? ¿Cómo ser uno pastor en Puerto Rico y ser misionero en Europa o en África? Eso no tiene presentación. O es pastor en Puerto Rico o es misionero allá. Pero ¿por qué no soltar la iglesia? Por el bienestar económico que producía. ¿Por qué no hacer un arreglo? Decir, una parte de este porcentaje que es alto va para suplir allá, pero ponerle un pastor para que la iglesia, ahora en este momento la iglesia ha caído, hermano, en más de un 60-70%. Eso supe yo estos días allá. Entonces, hermanos, hay que esperar el llamamiento divino. Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Otro factor, escúchenme, hermanos más nuevos, es que antes era muy frecuente oír palabra profética en nuestros cultos. Era frecuente la profecía genuina. Amén, hermanos. Los llamamientos eran genuinos, las conversiones también. era frecuente ver a la gente en el altar llorando y abandonando su iniquidad de una manera absoluta. Hoy hay gente que supuestamente se convierte y llevan 4 o 5 años, hermano, y todavía en adulterio o en fornicación. Y el pastor le da miedo como acosarlos, que porque pronto se le van. Y están ahí supuestamente convertidos en adulterio. Todavía viviendo con la mujer ajena, ¿desde cuándo? ¿Cuántos mechudos todavía hay en la iglesia, hermano? Todavía hasta con. Y el pastor le da como miedito de entrarle. Amén, hermano. Porque de pronto, no, cuando eso, mire, cuando yo me convertí al Señor, yo me acuerdo que yo tenía el pelo largo, cuando eso tenía bastantico. Y esa misma noche me tocó mandarme peluquear a la luz de un mechón de querosén. Mi papá me dio peluqueó, porque yo no quería amanecer al otro día con el pelo largo, porque yo sabía que la Biblia dice que al varón es deshonroso hace crecer el cabello. Y yo dije, si el pastor me ve mañana, seguro que mi exhortación me la gano. Entonces antes uno tenía temor. Es que antes era la vida así, hermanos. Mire, jóvenes, les quiero contar la experiencia, por ejemplo, en el noviazgo. Con cuánto temor uno manejaba la relación de noviazgo. Amén, hermanos. De lejitos, ¿cierto? Ahora, hermanos, qué lucha para que estos muchachos. Amén, sí, amén, amén. Dios bendiga, amén atrás. Era raro ver un caso de embarazo en una muchacha de la iglesia. Eso era un escándalo. Oye, eso se pasa de agacha ahí como calladitos. Sí. Como se le soba. Mire que nos hemos devaluado, hermano. Y en el llamamiento misionero, la gente era llamada y creían eso y se iban al campo y Dios los bendecía. Allá está Álvaro Garavito, están estos otros por allá. Esa gente se fueron así, con mujer y con hijos allá. Ya llegaron a aguantar hambre, pero Dios los bendijo. Ahora hay que estarles mandando cada mes. Y estos días estaban diciéndome de un colombiano que está por allá, que apenas hace poco se fue, y enseguida le empezaron con $400. Ahora está pidiendo ya 1,600 y me llamó a mí para que le suban 400 más. Yo le dije, ay, hermano, usted está grave. Hablé allá con la junta y le di mano Rodolfo. Me dije, ¿para qué me lo mandas que me llame? Sí. Porque le llame al hermano Rodolfo, que es el tesorero. Y allá me estaba esperando el anciano y me pegó una exhortada. Mira que me está llamando y pidiendo más plata. Y me dijo que tú le dijiste que me llamara a mí. ¡No me lo mandes! Yo le pedí, pero dile que no me llame, que llame para arriba. Amén. Entonces yo le dije, perdóneme, hermano, pero como usted es el tesorero, no quiero saber más nada. Mira que ya le hemos subido en un haciendo y no lo quiero. Yo le dije, bueno, hermano, yo cuando llegue a Colombia yo lo llamo y le digo que no lo llame más. Amén. Porque el llamamiento, hermano, mire, Dios al que llama respalda. No dependa del hombre. Si usted alguna vez lo llama a Dios, vaya, Dios lo va a sostener. Milagros, hermano, era que conocíamos a Dios proveyendo. Amén. Yo que salí en el 81, a mí no se me olvida esa fecha, hermano, el 5 de abril del año 81, con ese reguero muchacho, mi hermano Delba estaba pequeña y todo eso poco ahí. Mi mamá, luego estaba en Parajo, Ismenia, Rubiela, Noel, Baristóbulo, Alba, Hernando, Carlos. Amén. Y este servidor, amén. Ay, señores, era un grupo, hermano. Y cuando me entregan 6 creyentes y yo hago la cuenta, digo, uy, son 6 y nosotros somos 9. Si cada uno mantiene uno, hay 3 que... Amén. Pero cuando eso... Mire, como no había nadie, le daba uno nada, uno conocía al Dios que provee. Como no había seguridad médica ni nada, después de salud a uno se le enfermaba un familiar, la mamá o quien fuera, y mire... Y la palabra, y pondrán sobre enfermos las manos y sanarán, y el aceite, y en el nombre de Jesús fuera, y se veían las sanidades. ¿O no era así, hermano? Ahora, hermano, si no llamar y llega la ambulancia y recoge el paciente, ¿verdad? O si es lo económico, llaman allá y enseguida aquí una ayudita. ¿Cuándo le llaman a uno para carreos, para trasteos, para riedos, para nada? Y uno clame, Dios hacía milagros, hasta impíos daban plata, hermano. Pero ahora, entonces no tiene la persona que contar en un altar. No puede decir, hermano, a mí me sanó Dios, porque el que lo sanó fue el médico, ¿cierto? No puede decir, hermano, Dios me proveyó, Dios hizo el milagro. Vea, aquí en Bucaramanga en el año 81, que se dio en la 27. ¿Acuerdan allá de la iglesia cuadrangular? Estoy señalando mal o bien. Bueno, donde sea, la 27. Ah, bueno, es por allí. Resulta y pasa que yo estaba mal para la convención. Con ese reguero de muchachos, ¿cuánto hace un ahorro, hermano? Yo llegué a pasar 2 años completicos con unos zapatos Jumbo Dele betuncito, hermano. Los remendaba con cáñamo de ese de hacer tarraya y luego le echaba betún negro para que no desentonara, por el cáñamo el blanco y el zapato era negro. Sí. Entonces, betún. Y en una convención, Dios mío, y clame, como yo sé pescar, pues me fui al río y pesqué y asalé un poco de pescado y dije, me llevo este pescado para Bucaramanga. y allá lo vendo y me consigo el pasaje de aquí para allá, y allá lo vendo y repongo, y bueno, y traje como unas 4 arrobas de pescado, bácaras y todo eso. Y allá Lorenzo Mojica en Florida estaba de pastor. Ah, llego, y que ese bulto que le dio un pescado seco para vender, pero cómo lo va a vender y no me deja dar uno. Entonces yo destapé y le di un pedazo, y se va viniendo una fila, hermano. Ay, Dios mío. Yo, y me trajeron un cuchillo y le dando a cada uno un pedazo, y me iba dando temblor porque yo hacía la cuenta. Dije, Padre Celestial, ya no va como una roba aquí para afuera. Y como yo sabía que de eso dependía, amén. Esa noche, bueno, repartí un poco, el otro lo envolví otra vez, lo acomodé para al final de la convención venderlo por ahí en una plaza Guarín que llaman aquí. Miren, en la plaza Guarín compran pescado, y entonces yo dije, pues allá tengo que ir a venderlo, pero como no había tiempo, y en la tarde se dieron cuenta que yo había llevado más y empezaron a llegar, y al segundo día ya iba por la mitad el bulto ese, hermano. Y yo no había recibido en contraprestación nada. Yo dije, estoy grave, y Dios mío, ¿por qué se ponen a decir? Yo le decía, pero no diga, hermano, y le da un pedacito, que va, eso corrió la ola. Lo cierto es que, hermano, todo ese pescado se fue, y yo empecé a pensar, Dios mío, ahora me quedé sin pescado y sin plata. Pero como Dios es sabio, hermano. Entonces, ¿qué hace uno? Clama, Dios mío, aquí nadie me conoce, provee. Y el Señor empezó a tocar gente que no me conocía, hermano. Allá en Campo Hermoso, donde estaba Luis Franco, me apoyaron. En otra parte me fueron dando ofrenda, y yo tuve comida y tuve posada y tuve todo. Y yo les puedo decir a ustedes que Dios provee, hermanos. Levante su mano y alabe al Dios del cielo. Él vive para siempre, alabado su nombre. Vamos a ver esta otra partecita, hermanos. Oiga, oraban y ayunaban buscando la dirección de Dios. Está en Hechos 13:1, ahí lo leyó el hermano Walter. Orando estos y ayunando, ¿cierto? ¿Qué más hacían? ¿No pensaban en qué? En recursos ni en presupuesto. Los enviaban, le ponían la mano encima, Dios los bendiga, y se fueron. ¿Usted se imagina que hubieron los misioneros enviando una carta muy esporádicamente? Hasta épocas recientes. Ahora está el internet, está el celular, una cantidad de recursos técnicos para relacionarse con la gente. Y ahora, ¿cuánto eso no había? Se hacía seguimiento a las nuevas iglesias para consolidarlas. Eso está en Hechos 11:22 y en 15. Y bueno, eso hay por ahí unos textos. Quinto, se instalaban líderes idóneos en cada lugar. Hechos 14:21 y Tito 1:5. Sexto, se entregaba un reporte a la iglesia local sobre la labor realizada. O sea, se mantenía informada la iglesia del campo misionero. ¿Dicen amén? Por último, ¿qué más? Filipenses 4:15. De los enunciados arriba, ¿cuáles tenemos en la obra y cuáles nos faltan? Le doy unos segunditos para que lo evalúe. Así actuaba la iglesia primitiva. Sí o no, ahí están las citas. ¿Qué tenemos nosotros hoy y qué nos falta? ¿En qué áreas somos fuertes y en cuáles somos débiles? Díganme a ver. Hechos 1:8. Le dieron gran importancia a la gran comisión. O sea, el poder es muy poco, dice el hermano. En la parte espiritual estamos menguados, ¿cierto? ¿En qué otra área necesitamos corregirnos? Mucha gente sin llamamiento supuestamente se incluye en el campo misionero. Se proclaman llamados si no hay tal llamado. Y dicen que es que no los apoyan, que es que su ministerio no se lo dejan desarrollar, que esto es lo otro, que le tienen frenado. Y resulta que es que no se ganan a nadie, hermano. Una persona que dice que es misionero y ni siquiera la mujer se la ha ganado para Cristo. ¿Con qué autoridad moral voy yo a hablar por allá si no he sido capaz de persuadir al hermano, la madre, los hijos a que lo apoye a uno en la obra? Miren que eso tiene que analizarse bien. ¿En qué otra área estamos mal o regular? La parte económica. Mire, oigan para acá, yo hace 10 años estoy vinculado a la obra en esta parte de la administración, y yo le decía al tesorero que días, hermano, hágame una cuenta de los ingresos mensuales por ofrenda misionera. Está más o menos entre 38 y 40 millones de pesos. Usted dice, eso es mucho, pero no se olvide que somos 56 zonas de presbíteros, amén, 56 presbiterios, que somos casi 1300 pastores o iglesias, amén, y que haciendo la cuenta nosotros tenemos más o menos entre creyentes probantes y bautizados unos 100,000 creyentes, gracias al Señor, en todo el país de Colombia, amén. Y yo estaba haciendo la siguiente ecuación matemática: si cada uno de estos creyentes diera un devaluado billete de 1,000 pesos, Que a propósito, ¿saben ustedes por qué recortaron los billetes de 1,000 pesos? Yo leí, ¿por qué? Porque el papel moneda en que son impresos es caro. Y vale más el papel que el valor que conlleva ese pedazo de papel. Entonces hubo que... Y ahí de repaso metieron el de 2,000 para, porque ese también va de cabeza. Amén. Imagínense, 1,000 pesitos cada mes. Amén. ¿Cuánto recogeríamos cada mes? 100 millones de pesos. Que cambiado a dólares sería $50,000. Si tenemos en cuenta que solo África se absorbe $24,000 al mes. Sí. La India también una buena parte, para llevarnos, hermanos. Si tenemos en cuenta que un pasaje a la India, aquí porque la iglesia y subvenciona y apoya en parte al hermano, sí, pero muchos no pueden y hay que ayudarlos. Imagínense, esto sería una bendición, pero apenas cuando hay mes grande estamos en esto. Quiere decir que un 40% apenas de creyentes están apoyando con 1,000 pesos. Si ustedes vieran las planillas que tenemos nosotros en archivo de ofrenda misionera, usted ve una cantidad de iglesias, cantidad, digo cantidad, más de 100. Y esto es bastante. Ofrenda misionera mensual, 5,000 pesos. La iglesia. Una de las dos. O que el pastor recoge la ofrenda y no la entrega, que sería más grave. Amén. Que se la baje. O que no motiva a nadie y esa gente apenas dan esto. Hermanos, miren lo grave que estamos. Alabado el nombre del Señor. Algunos creen que, hermanos, de pronto esto suma mucho porque son bastantes, pero no hay, hermanos, un respaldo adecuado. Si cada uno de estos creyentes diera 2,000 pesos al mes, que eso lo puede dar hasta un muchacho de colegio, ¿o no es así, hermano? Serían 200 millones, 100 mil dólares, hermano. Y podríamos ayudar no solamente con un arriendo. Por ejemplo, en África nos toca, hermanos, establecer obra social, porque si no, no aceptan la iglesia. O sea, a la par de la congregación tiene que haber un proyecto, bien sea de salud, agropecuario, una escuela de alfabetización, cualquier proyecto social, porque la iglesia no puede funcionar y el proyecto social conlleva mucho gasto. ¿Me están entendiendo, hermanos? Entonces no es que ay, qué triste, pero nosotros somos movimiento, ¿qué? ¿Cómo? Misionero. Y de proyección mundial. Y con esto, hermanos, escasamente estamos medio a flote. Gracias al Señor por eso. Pero, hermanos, ¿creen que podemos mejorar en esto? Diga, pastor. Muchos tal vez no somos conscientes de lo que cuesta económicamente la obra misionera. Vamos a decir, la India es un país barato para apoyarlo en la obra misionera. Si algún pastor de por acá quiere apoyar surgimiento de nuevas iglesias, puede, porque una mensualidad de un arriendo puede costar $400,000 para que se inicie una nueva obra, que es un arriendo barato. Lo que la gente no sabe es que, por ejemplo, para que le arrienden una casa tiene que adelantar 10 meses de alquiler solo para que se la arrienden. Es un depósito que solo para que le arrienden la casa, 4 millones de pesos, y comienza a sumarle. O sea, hay gente que no entiende que la obra misionera realmente involucra un esfuerzo para la iglesia que se está comenzando, por ejemplo, en Bangalore, que la iglesia aquí local pues se propuso en el corazón ayudar a eso, para la arrancada, trayendo al misionero que es de allá, pagándole su pasaje y lo que se invirtió para arrancar. Para la arrancada invertimos como unos 16 millones de pesos, solo para arrancar, y todavía flojo para la arrancada. Y no decimos porque la gente se quede con el dinero. Si uno piensa que solo son 4 o 5 millones de adelanto para que arrienden, solamente para que arrienden la casa, y luego los pasajes y moverse, etcétera. Entonces la obra misionera demanda un buen número, o sea, económicamente. Si tuviéramos más conciencia, podríamos hacer más, y también el Señor bendeciría más a las iglesias locales, porque nosotros hemos visto también la recompensa del Señor. Hermano Samuel, es bueno que tengamos en cuenta otros aspectos de un misionero. El aspecto de la economía. No se nos olvide que no solamente es la comida, perdón, el arriendo, la comida, el vestuario. los gastos de allá, acondicionar el lugar, dotarlo. Un hijo de un misionero que se llama José Celis, ese muchacho tiene 16 años, y el año pasado ellos vinieron aquí a Colombia a la convención y el jovencito no quería regresar con ellos a Bolivia. Ellos están por allá en una población en Tarija. Y entonces, cuando él lo trajo hasta la oficina que para que yo lo aconsejara, el muchacho se armó de valor y me dijo: Pastor Henao, ¿por qué me quieren imponer a mí un llamado que yo no tengo? Oigan esto, yo no había meditado en eso, que cuando una persona es llamada al campo misionero, el aspecto familiar tiene una gran trascendencia en él. Si es casado, ¿qué opina la esposa? ¿Si tiene la misma carga, la misma vocación? ¿Si tiene hijos, comparten sus hijos el mismo llamamiento? Yo persuadí al joven, o traté de persuadirlo, hablándole de que él era menor de edad, que apoyara al papá, que Dios, que tal. En fin, el muchacho se dio y dijo: me voy pues otra vez, pero el día que cumpla 18 años, yo me vengo. Porque yo no he visto, me dijo: Pastor, es que usted no ha visto las presiones a que uno es sometido. En el colegio siempre lo miran a uno como un extranjero, como un raro. Siempre la comida, lo mismo, dijo la. Allá dijo: mire, yo vi vegetación verde ahora que vuelvo a Colombia. Eso es un desierto. Todo el tiempo, la misma roca pelada, la misma montaña, sin árboles ahí, las mismas piedras. Hermano, eso no es justo. Uno comiendo diario lo mismo, la ropa le queda pequeña, uno sin con qué comprarse un vestido, meses y meses uno creciendo y la ropa ahí toda mal, uno le da pena salir a la calle. Ese muchacho se echó a llorar y nos hizo llorar a todos, hermano. Sabe que muchos de nosotros no pensamos en eso. Amén. Algunos de nuestros hijos, hermano, están tan bien. Nuestras hijitas cambian de ropa y tienen, amén. Mire usted, hermana, y verá como Dios la ha bendecido. Muchas de ustedes tienen el vestidito, los zapatos del mismo color, la diadema, la moña y el bolso y el cinturón. Sí, que Dios las ha bendecido. Dios las bendiga por eso. Pero por allá. Y sin embargo, no se nos conmueve el corazón decir: hermano, aquí va esta ofrendita para que este hermano se compre algo, hermano, adicional. Llega el arriendo, se paga el arriendo para vivir ahí y nada más. Ahí otra vez, ay, hermanos, eso es. Yo que fui cuando el hermano Samuel estaba en Trinidad, yo llevaba una ofrendita y el hermano me dijo: no, déjeme administrar a mí, porque yo dije: voy y le hago un buen mercado al hermano y me vengo. Y el hermano Samuel me dijo: sí, usted hace un buen mercadito y se va, amén. Pero es que aquí hay que hacer rendir los centavitos hasta que, amén. Y yo entendí que a veces uno, hermanos, aquí, como usted está bendecido, de pronto tiene una iglesita, porque como dijo Álvaro Uribe, nos reunimos allá en el hotel Tequendama, en el Salón Rojo, hace 2 años, que nos tenía la Diana ahí encima. Entonces un poco de pastores nos fuimos y un abogado cristiano y un contador les habló y le dijo uno: presidente, es que todos no son Enrique Gómez, ni son Eduardo Caña, ni son César Castellano, ni hay, la mayoría de pastores tienen iglesias pequeñas, y cómo nos van a poner un gravamen tan alto y tal. Y el hombre, como es antioqueño y astuto, dijo: vea, ustedes todos los días o cada 8 días les entra platica, amén, y les entra en efectivo, nos dijo. Yo he visto, dijo, yo he estado en reuniones y recogen, y a ustedes les va bien. Ayúdenos con unos centavitos para sacar adelante este país, amén. Astuto, hermano, no dijo ni que no ni que sí, se salió por la tangente, soltamos a reírnos todos. Y sabe que si ustedes y yo unimos esfuerzo y ayudamos con unos centavitos adicionales, sacamos adelante no solo el país que nos bendice, sino la economía de los misioneros. Piense también en la adaptación cultural de un misionero al léxico, al lenguaje de la cultura, al entorno cultural que lo rodea. Piense también en el idioma, que muchas veces se requiere gente de otra lengua, alabados al Señor, y eso hay que invertirle tiempo y dinero. Piense en la familia, y cuando usted ore por esto, hermano, Dios lo va a ayudar y usted va a sentir la carga. Acá hay unas pautas que voy a terminar diciéndoles, alabados al Señor. Mencione por lo menos 5 misioneros importantes de los cuales sepa algo, no actuales, sino antiguos. Usted, la David Livingstone, ¿dónde fue misionero él? En África. Él entró por el delta del Nilo y se remontó hasta el lago Victoria. Lean la biografía de David Livingstone. Exactamente, ¿sí? También léanse de Guillermo Carey en la India. Amén. De Johnson en Birmania. ¿Quién más? Ya mencionamos a David Livingston, ese es sin igual. Eso lo enriquece a uno. ¿Cómo nos llegó el evangelio? Pastor, organícese una leccioncita, un culto de historia nueva dominical de cómo nos llegó el cristianismo. ¿Qué cadena hizo Dios para que usted hoy fuera cristiano? ¿Cuántos misioneros vinieron? Amén. Y verá que nosotros estamos en deuda con la generación, hermanos, en que estamos. Alabado el nombre del Señor. ¿De qué forma o manera podremos recuperar la visión misionera? Enfatizando, ¿cuánto aporta usted a la obra mensualmente? Y hablo a todos, pastores, porque escúcheme, hermano Samuel, y se lo digo aquí delante del pueblo, que hay mucho pastor, ojalá aquí no sea, pero como son 1300, yo hablo en general. Hay muchos que le colectan a la iglesia, pero ellos no aportan ni siquiera 2,000 pesitos mensuales. Entonces lo que envían allá es lo que recogen del pueblo. Uy, qué triste, hermano Milton, ¿cierto? ¿Cuánto considera usted proporcional el crecimiento de la obra en Colombia con el número de misioneros enviados? No es proporcional, dice el hermano Samuel. ¿Quién más dijo no? Hermano Pedro tampoco. A ver, ¿quién más? ¿Por qué no es proporcional? Anualmente. Sí. Mire, vamos a hacer la siguiente ecuación. Si hay 56 presbíteros y cada sola produjera uno por año, y no solamente lo produjera, hermano, lo sostuviera, porque lo puede sostener. Amén. Tendríamos cada año por lo menos 50 misioneros adicionales. ¿Usted sabe que estos 50 misioneros pudieran cambiar el transcurso de los países? ¿Sabía usted que cuando el hermano Ortiz estaba en el concilio, que estaba en una convención en el año 56, si mal no recuerdo, que oí mencionar, en Cuba, Dios seleccionó 50 hombres de Dios para ese país? Lo seleccionó y proféticamente dijo: a estos los quiero. El concilio dijo: pero ¿cómo va a querer Dios 50 para un solo país tan pequeño? No hicieron caso, y esos 50 hombres ungidos y llenos del fuego y de Dios hubieran podido evitar lo que pasó con esa isla, que en cierta manera nosotros aquí hemos sufrido las consecuencias de esa decisión errada, porque no se olvide que estos grupos armados en cierta manera fueron apoyados y auspiciados por ese régimen. Mire usted hasta que Dios sabe que 50 hombres llenos de Dios, hermano, alabado sea el nombre de Jesús, dando campañas, ya ganando las almas, hermano, transformar una sociedad con el pasar del tiempo. Alabado sea el Señor. Pero tenemos apenas en este momento, entre todos los 1300, ¿sí?, tenemos 32, ¿sí? Y este grupito, Dios los bendiga y los ayude. Pero saben que muchos de ustedes no saben ni dónde están muchos de ellos. Amén. Por eso les traigo aquí esto para terminar. Miren, formas o métodos de incentivar la obra misionera. Vamos a leerlos. Uno, ¿cuál? ¿Cuántos de ustedes hacen el culto misionero mensual? Dios los bendiga por eso. Amén. Los que no, por favor. Segundo, ¿con regularidad? ¿Mensajes qué? Que es un mensaje misionero. Lógico que hable de la obra misionera. Amén. Y usted puede, mire, pastor, si usted quiere, usted hable con estos muchachos que saben hacer un mapa y hábleles, por ejemplo, de la ventana 1040. ¿Ustedes han oído hablar de esa ventana? ¿Cuántos han oído hablar de la ventana 1040? Muy poquitos. Los que no sepan una cosa, borremos aquí, se lo explico rapidito, para que usted, inclusive por ahí en internet, como que debe estar esa ventana. Un portal misionero, creo que es del Salvador, no sé dónde, yo por ahí la vi, no me acuerdo, es la dirección. Pero esa ventana está, la llaman 1040 porque esa ventana, bueno, es la, esto por aquí es el mar Mediterráneo, por aquí está Chipre, por aquí está Europa, ¿sí? Por aquí está Asia, por aquí está África, ¿sí? Bueno, la India está por aquí donde los hermanos van estos días, ¿sí? Más hacia allá, más hacia mi derecha, ¿cierto? Sí, es más lejitos. Bueno, como por aquí está India, por aquí está China, ¿cierto? Sí, China, bueno, etcétera. Por acá está Australia, Japón, todos esos están por allá, por aquí está Israel. Y resulta que esto por aquí es Europa. Y por aquí, ventana 1040 llaman así, porque eso está entre los meridianos 10 y 40. Y hay como es un cuadro así, y la llaman ventana 1040, porque está entre esos paralelos. Paralelos y meridianos. Ocurre que aquí en este espacio están más de 3,000 millones. Óigame esto, ¿sí? Eso es bastantísima gente, hermano, de seres humanos. Casi el 50% de la población mundial está ahí, y el cristianismo aquí es menos del 1%. Aquí está cogiendo auge en los musulmanes de una manera aceleradísima, hermano. Por aquí están estos, está Filipinas y está Indonesia y todo eso. ¿Sabes que leí en internet que Indonesia es el país más musulmán de Asia, del mundo? Y hace apenas 50 años Indonesia fue sacudida por un gran despertar espiritual. El misionero Mel Tari escribió un libro llamado Como un viento recio. Ese libro, hermano, habla de las cosas gloriosas y grandes que hizo Dios en Indonesia. Ahora quedó aquí dentro. Y hermanos, si uno le hace un mapa bien bonito, de pronto se alquila un videobin. Hay tantos recursos y lo proyecta. Y le habla a la iglesia y hace un culto misionero. Ellos pueden reaccionar y ver la necesidad de apoyar. Nosotros, el Movimiento Misionero Mundial, tenemos dentro de esa ventana muy poquitos. En la India tenemos ¿cuántos? 40, 42, incluyendo los indios. Sí, misioneros hasta ahora todavía no tenemos allá, es decir, ellos están allí ganados ahí mismo. En Europa tenemos unos poquitos también. De manera que hay toda esta cantidad de personas para ganar en ese lugar. ¿Qué hacer? Hablar de eso entonces, hermano. Y no solamente hablar, sino actuar. Tercero, ¿qué más se puede hacer? Léalo. Yo sé que tienen hambre, pero ya no vamos a ir, tranquilo. Procurar y transmitir noticias misioneras a la iglesia. Esa responsabilidad mía como pastor. Amén. Eso, transmitir noticias misioneras, hablarle de esto. Cuarto. Oiga, hoy sí que se puede hacer eso. Yo tenía por ahí, ojalá encuentre, se me olvidó, una lista de misioneros, de correos electrónicos. Si de pronto los consigo por ahí en ese bolso, que en uno de esos, se las voy a prestar para que ustedes la escriban, hermano. Mandarle un correo. ¿Cuánto vale económicamente hablando un correo para un misionero? Por decir, ¿qué le digo? Unas 200 palabras. Lo que se demora escribiendo. ¿En costo económico cuánto? La hora. Y eso lo manda usted en 5 minutos. O sea, le vale 200 pesos, 300 pesos enviar eso. Hermano, Dios lo bendiga. En la conferencia en Bucaramanga me hablaron de usted. Y lamento no haber escrito antes porque no tenía su dirección. A través de este correo me puede conseguir. Dios lo bendiga. Estoy orando por usted. Atentamente, el hermano Juliano Dental de la Iglesia X de Bucaramanga. Dios lo bendiga. Eso, cuando él abre allá, aleluya, hay alguien allá que se acordó de mí. Así no le mande nada. Eso lo llena. Miren, hijos, hay alguien en Bucaramanga que nos está, amén, y enseguida responde, y por ahí se puede a dar una correspondencia. De pronto Dios lo bendijo usted con una buena bendición y dice: hermano, tengo aquí $20, ¿cómo se los envío? Hágame el favor y me escribe y a ver cómo se los hago llegar. Y de esa forma estimulamos a esos hombres y mujeres que están por allá. No solamente a ellos, cuando uno de misioneros le dice al hijo: mire, hijo, nos mandaron estos $20, el hermano tal de Piedecuesta, de Florida, yo no sé de dónde. Ese muchacho dice: aleluya, hay gente que pensó en nosotros. Y lo pueden estimular, hermanos. Es que hay tantas maneras. ¿Cuánto da gloria al nombre del Señor? Cuando se quiere, se puede. Otro, ¿cuál? ¿Algunos han colocado noticias misioneras en cartelera? Muy poquitos. Hermano, puede empezar a partir de hoy. Otro, nunca olvidar la ofrenda misionera. Yo les doy esta pauta que a mí me funcionó en las últimas dos iglesias que hemos pastoreado, en Arauca y en Bogotá. Hablando de la ofrenda misionera y de la ventana 1040, me puse a exponerles y de pronto, terminando esta motivación, les dije: ¿cuánto ustedes pueden aportar 5,000 pesitos? Una iglesia, por ejemplo, cuando eso tenía unos 100 miembros, levantaron la mano como 20 hermanos. De manera que entre 20 por 5 yo ya tenía 100,000 pesos. Amén. Luego dije: ¿cuánto de ustedes pueden aportar 3,000 pesos? Amén. Mira que hay un hermano que está ahí en ofrenda, Dios lo bendiga. Amén. Dios, hermanos, toca las vidas. Dios bendiga a este hermano. ¿Cuántos? Como 30 más levantaron. Ya tenía 60 mil pesos más. Amén. Yo les dije, no se preocupen por la memoria. Yo les estoy tocando campana cada vez que olfatee la quincena cerca. Amén. Porque hay unos que son desmemoriados. Entonces yo pendiente, hermano, no se les olvide tal día y enseguida, bueno. El resto, ¿cuántos pueden dar 1,000 pesos? El resto. Como otros 50, de manera que aportaban 1,000 pesitos entre ellos los hijos míos. Yo les dije, usted recorte la lonchera. ¿Sabe cuánto se, un muchacho de bachillerato, cuánto hay que darle diario para la lonchera? Mínimo 2,000. En la semana son 10,000 pesos. Yo le dije, ¿por qué no sacan ese 10,000 y dan 1,000 pesitos? Y entonces hasta los muchachos. De manera que aquí tenemos, miren, 210,000 pesos, una sola iglesia. Amén. Es que, ¿se puede o no se puede? Ah, no. Hay gente, mire, este hermano donó 20,000 pesos, vea. Y mensualmente, ¿cuánto los va a bendecir Dios? Hay gente que puede dar hasta 10,000 pesos mensuales. Hasta 20. Hay hermanos prósperos que Dios les ha bendecido su economía. Y si uno sabe transmitir una idea, lo que pasa, pastores y líderes, es que uno tiene que saber vender las ideas. En términos comerciales, saber motivar el pueblo. Y enseguida usted arranca adelante y dice, hermano, aquí está la ofrenda mía, 20, 30 mil pesitos mensuales. Y eso va sumando. De manera que si cada iglesia, una con otra, alabado el nombre del Señor, sí, una con otra, demandaran mensualmente 100,000 pesos. Amén. Imagínense, 100,000 pesos por 1,300, ¿cuánto nos daría? 130 millones de pesos mensuales. Eso no es difícil recogerlo en este país, a pesar de la devaluación y de la crisis. ¿Verdad que se puede? ¿Cuántos van a reaccionar en esa parte a partir de ahora? Mire, hermano Walter, hermano Samuel, hermano Milton, en el próximo mes va a reflejarse eso que están diciendo amén aquí. Ahí ustedes se van a dar cuenta si de verdad, amén, estamos volviendo a la senda antigua. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? Se puede, hermanos, se puede apoyar el campo misionero, se puede hacer mucho, mucho, mucho. Aún dentro de Colombia, a propósito, les doy gracias por los aportes. Dios bendiga a la hermana Herley y a los que nos apoyan con zapatos y ropa para esos hermanos por allá. Eso ha sido una bendición. Aquí mismo en Colombia estamos haciendo obra misionera. Y ha sido bendición. Aquí también hay un grupo que apoya. En el Chocó casamos a un pastor que hacía 4 años tenía novia y no se ha podido casar por la elemental necesidad de un sencillo traje. 4 años viendo a la hermana ahí. Amén. Ore y clame. ¿Y cómo poner una fecha si no había, hermano, un pastor que le entran 15, 20 mil pesos al mes? ¿Cómo se va a casar? ¿Cierto, muchachas, ustedes los que están aquí? ¿Quién se va a casar con eso? Pero le llega atrás, hermano. Llama y Dalí me dijo, mijo, aquí hay boda, pero esa hermana no tiene un vestido blanco, pero allá estaba la hermana Nubia, la esposa del pastor Vidal de Ade, y dijo, mi hija se casó hace unos meses, unos años, y tiene ese vestido por allá guardado. Llamaron y van, busquen ese vestido, mándelo a Satena al aeropuerto, un alquitó, amén. Llegó el jueves allá, el sábado, matrimonio, alabado sea el Señor. El hermano me dijo en Medellín, me dijo, hermano, en ave, Dios lo bendiga. Si no es porque usted es pan, yo no bajo bandera, hermano. Digo, todos estos años ahí en esa situación. Mire que hay veces hasta el estado anímico, no solo el económico, hermano. Bendecidos se casaron, hermano. Vea, yo fui estas semanas, hace 20 días, 15, o no, casi un mes ya fui para Chocó. Ahí está el hermano con su mismo vestido, alabado el nombre del Señor. Y dijo, hermano, mire, todavía me ha servido el traje, alabado el nombre del Señor. Dios, hermanos, puede moverlo a usted. Una camisa la puede dar un pastor, unos zapatos. ¿Cómo no va a poder usted, hermano, dar un par de medias nuevas? ¿Hasta eso? Alabado el nombre. Para uno que necesita una nevera, escuche. Alabado sea Dios. Que el Señor nos ayude, amados míos. Vamos a dejar esta lección para mañana, con la cual vamos a complementar. Mañana entraremos en la influencia del neopentecostalismo. Vamos a evaluar muy de fondo mañana estas vertientes teológicas nocivas, amén, los efectos que eso produce, y vamos a ver más videos mañana con la ayuda del Señor, amén. No sé si habrá alguna acotación ahora, habrá algo que decir, o estamos ya. Ay, la ofrenda, a propósito, de aquí si no nos vamos a ir sin ofrendar, amén. Hermanos, esta tarde del culto es ¿dónde? En Piedecuesta. Bueno, como no tenemos un escenario grande, mire que aquí estamos en el día y aquí ya no podíamos dar culto esta noche. Entonces vamos a ir a Piedecuesta, por lo menos los pastores y los que puedan apoyar.